dejaste con el alma entristecida. Te llevaste la ilusión de mi existencia. Me dejaste en el alma una honda herida, con el recuerdo inolvidable de tu ausencia. Se fue mi amor a la que tanto amaba. Quedó mi vida en un pesar profundo, y la mujer que tanto idolatraba. Yo ya no puedo ser feliz en este mundo. Que tu amor para mí es indiferente, mas sin embargo te quiero todavía, porque no puedo yo borrarte de mi mente. Quiero volver a mi perdida calma, quiero olvidar pasado sin sabor. Esta alma, quiero olvidar muchos resabios y rencores. Quiero a mis ojos arrancar la venda. Quiero a mi pecho devolver la calma. Quiero encontrar un amor que me comprenda, y yo entregarle el corazón con toda el alma. Me dejaste con el alma entristecida. Te llevaste la ilusión de mi existencia. Me dejaste en el alma una honda herida, con el recuerdo inolvidable de tu ausencia.